Premio Nobel de la Paz. Por allí anda reclamando George W. Bush su Premio Nobel de la Paz. Porque él también invadió. También invadió. Si dan premios Nobel de la Paz por hacer guerra, bueno, George W. Bush. Por ahí está el señor Sarkozy. El señor José María Aznar. Por ahí está el actual primer ministro de Inglaterra, David Cameron. El ministro saliente de Reino Unido, no recuerdo cuál fue, el anterior. Este señorito que era muy amigo de la princesa Diana. Todas estas cosas, ¿no? También merece su premio Nobel de la Paz. Obama decía en estos días, me causa espanto la guerra. Allá hay, está la sexta flota en el Mediterráneo. Haciendo pruebas misilísticas de una vez, ¿no? Fíjense la información que hoy da la vuelta al mundo. Israel y Estados Unidos lanzan misil durante ejercicio militar conjunto. Vaya. El Ministerio de Defensa israelí anunció este martes haber realizado con éxito por la mañana un disparo de misil que formaba parte del ejercicio militar israelo-estadounidense. Así lo ha anunciado a la agencia de la MDA, Missile Defense Agency estadounidense. Lanzaron este martes por la mañana a las 9:15 horas un misil radar de tipo Anchor, declaró el ministerio en un comunicado. Unas horas antes, el gobierno ruso afirmó haber detectado dos disparos de misil en el mar Mediterráneo. Están ploteados, ¿no? Han avisado. La gente está al tanto de lo que están haciendo. Según el comunicado del ministerio israelí, se trata del primer disparo de prueba de esta versión del misil que fue llevado a cabo sobre el Mediterráneo. ¿Saben qué tipo de misiles son estos, no? Estos son misiles para contrarrestar ataques. Son misiles, la prueba que están haciendo es a ver si los disparos que eventualmente harían pueden ser interceptados por otro tipo de misil, los misiles antiaéreos, es decir, y ellos están haciendo pruebas, bueno, para ver si pueden sortear cualquier mecanismo de defensa de una nación a la que vayan a dispararle. Esta es la paz de este premio Nobel. Yo creo que esto es lo más loco que hemos visto en cuanto a premiaciones se refiere. Yo no sé si la Fundación Nobel va a retirar el premio a Obama en lo que apriete la teclita. Yo no sé si lo harán. Pero, caramba, esto es algo para revisar una y otra vez. Estamos a las puertas de una nueva invasión, de una nueva agresión contra una nación desprotegida, que está viviendo además una guerra civil interna, que está viviendo además el acoso permanente de Israel, que cuando le da la gana, le echa sus bombitas ahí como para decirle, mira, aquí manda Papá Montero, ¿no? Estas cosas terribles que estamos viendo suceden con la mirada distraída de la Organización de Naciones Unidas y de otras naciones que no le ponen seriedad al asunto. Si se concreta, de concretarse este ataque contra Siria, señores, estamos viendo el final de Naciones Unidas. ¿Para qué seguir allí? ¿Para qué seguir en un organismo que supuestamente desde 1948 es el garante de la paz mundial, que tuvo su actuación importante durante el periodo de la Guerra Fría, calmando los ánimos de lado y lado? Tuvo su actuación importante en otros eventos bélicos y una intervención con sanciones bien específicas y a veces, no siempre, no la mayoría de las veces, pero a veces era una visión un tanto objetiva. Decimos, muy pocas veces. Desde hace unos años para acá, digamos, desde que culminó la llamada Guerra Fría para acá, Naciones Unidas se ha convertido en un calcetín a la medida de la bota yankee. En eso se ha convertido Naciones Unidas. Y lo peor es que ese calcetín se lo están chupando otras naciones del mundo que ven cómo esta gente hace lo que le da la gana sin el menor asomo de sindéresis. Ayer Caracas fue escenario de protestas enérgicas, de protestas con un contenido tremendo, de protestas bien fundamentadas en rechazo a la intervención militar en Siria, que de momento encabezaría en solitario los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los países de la OTAN principalmente le han dicho, mira, yo no juego, yo no voy. Ya va, vamos a esperar qué dice Naciones Unidas. Naciones Unidas va a decir misa y Estados Unidos hará exactamente todo lo contrario. Ni un amén, ni un amén. Concentraciones en diferentes puntos de Caracas. Ayer rechazaron esta eventual intervención militar extranjera en Siria. Esto lo llevaron a cabo diferentes integrantes del Frente de Colectivos Revolucionarios, entre ellos Sergio Rodríguez, el colectivo revolucionario Sergio Rodríguez, reunido ayer lunes en la Plaza 4 de Febrero del Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero, y allí rechazaron la intervención militar que Estados Unidos planea efectuar contra Siria, acción anunciada el pasado sábado por el presidente Barack Obama. También este lunes se efectuó una actividad similar de damas en la Plaza de los Museos, donde mujeres solidarias con el pueblo sirio levantaron sus voces en rechazo a los planes de invasión de los Estados Unidos, al igual que en la Embajada Norteamericana en Caracas. Este martes, para hoy, está previsto una actividad en apoyo a Siria en el Teatro Principal. Esto va a ocurrir a partir de las 5 de la tarde. En texto de la página web albaciudad.org leemos lo siguiente: estamos manifestando en contra del ataque a Siria que pretende cometer el gobierno norteamericano, un imperio que quiere adueñarse del mundo y que quiere acabar con el pueblo sirio tal como lo hizo en Irak. Esto lo denunció Luis Mejías desde la Plaza 4 de Febrero del Cuartel de la Montaña en contacto con ANTV. Mejías expresó que la familia de la parroquia 23 de Enero también muestra solidaridad con el pueblo sirio. Mujeres, niños, hombres de bien que sufren por culpa de Estados Unidos, decimos ya basta de la guerra y pedimos que se respete la soberanía de los pueblos que, como Siria, hoy luchan por su liberación. Mientras tanto, en la Plaza de los Museos, donde mujeres solidarias con el pueblo sirio levantaron sus voces en rechazo a esta invasión de los Estados Unidos, se presentaron con carteles que dicen mujeres venezolanas solidarias con el pueblo sirio, y allí diferentes colectivos femeninos estuvieron encabezando esta actividad bajo la consigna no más sangre por petróleo y de alma y corazón con Siria. Un grupo de colectivos sociales y miembros de la comunidad árabe siria se concentraron este lunes frente a la embajada norteamericana en Caracas para expresar su solidaridad con el pueblo y el gobierno sirio ante la amenaza de intervención norteamericana. Isabel Frangi, miembro del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Siria, señaló que no creen democracias que asesinen inocentes como lo hace la norteamericana. Matan a niños y jóvenes, dividen países, por eso queremos desde aquí denunciar estos actos criminales desde Venezuela, que se ha convertido en una tribuna de los derechos humanos. Por su parte, el Sheikh Ahmad Ismail, líder espiritual de origen libanés, se trasladó al lugar desde Puerto Ordaz, respondiendo a la convocatoria de manifestarse en contra de una nueva agresión contra la nación árabe. Dijo lo siguiente: si Obama quisiera salvar a Siria realmente, debería sacar de allá a los talibanes, a Al-Qaeda, a los terroristas de escuadrones de la muerte que van por cada lugar matando inocentes. Se estima que al menos 1,000 mercenarios estadounidenses se encuentran en este momento en Siria, en algunos casos comandando y en otros casos siguiendo órdenes de lo que han llamado la disidencia, la oposición de ese país. De esta manera, bueno, cualquiera, ¿no? Cualquiera se hace opositor. Cuando le dan armamento, le dan municiones, le giran instrucciones y le ayudan a picar el territorio sirio en pedacitos, como lo han venido haciendo lamentablemente. Así tenemos pues que se realizó estas pruebas. Ya lo dicen pruebas, pero esto es lo que son realmente los primeros, digamos, los primeros entrenamientos para hacer un ataque como lo quería y como lo tiene previsto el señor Obama. Digamos que ven con la cacería de lo que ellos pregonan, ¿no? Hacer un ataque quirúrgico, hacer un ataque específico en ciertos puntos de la nación árabe. Pero bueno, ya sabemos lo que esto conllevaría. Por un lado, también observamos que el gobierno ruso está muy pendiente. Enseguida lanzaron el misil. ¡Epa! Mira, están lanzando misiles. ¿Ah? Ya el gobierno ruso está pendiente. El gobierno chino le dijo, mira, vamos a darle un parado. ¿Qué pasa? Vamos a revisar la cuestión. Así no son las cosas. Y como lo recordamos, decíamos ayer, tanto Rusia como China tienen amplios intereses económicos en Siria. Tienen unas buenas relaciones comerciales. Tienen allí un tremendo poder económico, ¿no? Unas negociaciones en común que se han visto, por supuesto, mermadas por la situación de guerra civil que enfrenta esta nación. Por tanto, queremos nuevamente iniciar, como lo hicimos, con Frankie Dante, llamando a la paz. No queremos más guerra, no queremos esta destrucción. Esto es una salvajada, lo que nuevamente se pretende hacer contra el territorio sirio y contra otra nación árabe, que es lo que está en el ojo del huracán. Entendiendo que toda esta región es inmensamente rica en recursos petroleros. No es casual que se ataque a Irak, que se ataque a Afganistán, que se ataque a Libia, ahora con Siria, no, incluso el asunto con Egipto. Toda la región del Medio Oriente, muy rica en recursos naturales y en petróleo específicamente, está siendo asediada de manera constante y pertinaz por el gobierno de los Estados Unidos, por Occidente, ¿no? Que en definitiva es la que acompaña estas aventuras guerreristas. Entonces vemos que hay una intencionalidad clara de apoderarse de la región y un enclave de Estados Unidos, o más bien los jefes del aparato guerrerista de los Estados Unidos que se encuentran en Israel, son los que verdaderamente mueven todas estas teclas de devastación, estas teclas de destrucción, son allí el punto neurálgico para acometer todas estas acciones disparatadas. Todas estas acciones que lo que pretenden, y ojo, con mucho peligro de lograrlo, desequilibrar la paz mundial. Ayer el presidente Nicolás Maduro advertía sobre la potencial, el potencial inicio de una tercera guerra mundial. Dice Nicolás Maduro que esto es lo que está buscando Estados Unidos. Ante la falta de dinero, ante la crisis económica que atraviesa tanto Estados Unidos como otros países que se llaman del mundo desarrollado, vemos cómo por petróleo, por beneficios económicos, esta gente está haciendo los desastres que hace. ¿Por qué no atacan otras naciones que han vivido eventos similares? ¿Por qué no atacan otras naciones que no, de pronto no tienen tantos recursos energéticos? Hay otros problemas. No nos vengan a decir que, por ejemplo, en varias naciones africanas no ha habido guerras civiles, enfrentamientos entre pueblos que conforman una misma nación. Las ha habido. ¿Pero qué pasa? De repente no tienen los recursos que le interesan a los Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro dijo ayer en un acto desde Nueva Esparta, en la isla de Margarita, que ningún escenario justifica el bombardeo contra Siria. Esto lo dijo en el marco de gobierno de calle que se está haciendo y además un recorrido casa por casa. Maduro planteó diversos escenarios ante este conflicto, entre ellos el nombramiento de una alta comisión de paz, de comprobarse las supuestas armas químicas lanzadas en días pasados en Damasco, capital siria, que provienen de grupos opositores al gobierno sirio. Esta es una información que, por supuesto, no la ha divulgado ni le interesa que se divulgue mucho al gobierno de los Estados Unidos ni a quien quiera colaborar con ellos en esta nueva aventura de muerte, porque es la información que ellos esconden y es la que viene de la agencia Associated Press, AP, en la cual grupos opositores confesaron haber recibido armamento químico, armas químicas, por parte del gobierno de Arabia Saudita y que en una acción de mal manejo de este tipo de armamento, lamentablemente, bueno, se le fue de las manos el coroto, lo utilizaron mal, inexpertos como son, y acabaron con la vida de al menos 1.300 personas usando este tipo de armas. Y esa fue una confesión hecha por grupos opositores a esta agencia noticiosa. Noticia que, por supuesto, solo ha recorrido los verdaderamente libres medios de comunicación. Los medios verdaderamente libres y que quieren un mundo libre. Porque esta información se ha escondido en la autodenominada prensa libre, en la prensa institucionalista de estos gobiernos belicistas, en la prensa que quiere muerte. Planteó Maduro, además, que de conocerse que el gobierno sirio utiliza armas químicas, la ONU debería nombrar una comisión de alto nivel en la que Venezuela brindaría su apoyo junto a los pueblos de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América ALBA, a fin de negociar la paz en esa nación. Ni el primer escenario, ni el segundo, ni un tercero o cuarto justifica el bombardeo. Ninguno. Es muy cómodo criminalizar y lanzar misiles a kilómetros desde las naves destructoras de Estados Unidos con los cohetes Tomahawk, que vuelan hasta 1.000 kilómetros, enfatizó el mandatario nacional, quien acotó que de desatarse una guerra en ese país árabe, se armaría una conflagración de grandes dimensiones que impactaría el mundo entero. Ante ello, reitero el llamado a la paz y a la solución pacífica por la vía del diálogo. Llamamos al pueblo sirio, al libanés y al palestino que vive en Venezuela a movilizarse y al pueblo venezolano a acompañar en la calle a los pueblos árabes a pedir paz y rechazar la guerra, sentenció el jefe de Estado, quien también rechazó el apoyo que algunos sectores de la derecha fascista venezolana han dado a la intervención militar en Siria. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso, porque lo mismo que están pidiendo algunos sectores de nuestra oposición aquí en Venezuela contra Siria, de segurito lo pedirían contra Venezuela. Es que no les temblaría el pulso. No les temblaría el pulso. Son traidores a la causa de los pueblos. Allá en Siria no estamos hablando del gobierno de Bashar al-Assad. Ni siquiera estamos hablando de su figura como individuo. Estamos hablando de las muertes, las miles de muertes que ocasionaría un bombardeo de estas dimensiones contra el pueblo sirio. Estamos hablando del pueblo. Gente inocente. Ah, ¿que quieren ir por al-Assad? Bueno, pero vayan, enfréntense, pues. Métanse allí con sus marines. A ver qué les va a pasar. Esa es la cobardía de ellos, ¿no? Ah, bueno, invadan. Invadan Siria. Con sus tropas de tierra, de aire, mar, todas las que quieran. Llévenla. A ver cómo los va a recibir ese pueblo. Vayan a buscar al-Assad, pues. Si al-Assad es el del problema, vayan y búsquenlo, pero valientemente, pues. Por la calle del medio. No con esta situación de bombardeos a distancia, donde seguramente van a morir miles de inocentes. Y la oposición venezolana, entre tanto, avalando un sector pequeño, por fortuna, pequeño. Pequeño, pero que hace mucho daño. De la oposición venezolana avalando este tipo de acciones y, como dijimos, repetimos, seguramente también lo harían en un caso que la agresión se produjera contra nuestro país, porque también la oposición siria está pidiéndole al Congreso de los Estados Unidos que, mira, de una vez autoricen el bombardeo. Actúan igualito, ¿vale? Cómo se parecen lamentablemente. Son las 10:24.

los pueblos del mundo. Abrimos esta media hora a las 10:34 con Don Samuel de Alí Primera, Patrimonio Cultural de la Nación, nuestro Alí Primera. También abrimos la participación en La Ventana. Recuerde nuestros números de contacto 562-7949 y el 562-3953. Disponibles también en las redes sociales, en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Comuníquese por esta vía con nosotros también y déjenos informaciones, fotografías, video, etc. Aquí en Venezuela revisamos información. Ayer se efectuaron las jornadas casa por casa para fortalecer la moral y el espíritu y así construir el futuro. Con esta consigna, el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Estado Nueva Esparta, realizó una jornada casa por casa y agregó: "Estamos construyendo las bases sólidas y de hierro que van a garantizar un futuro estable, un futuro de paz para nuestra patria". En este sentido, acotó que se hace necesario estudiar la teoría de la revolución y del pensamiento filosófico y político del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Señaló además la importancia de ir hacia las comunas, de reforzar lo que hablábamos ayer también en este espacio, reforzar ese camino hacia la comuna a fin de determinar cuántas comunas están activas, qué hacen y cómo contribuyen en la construcción de la patria socialista. El jefe de Estado informó que el 7 y 8 de septiembre se efectuará una jornada de registro nacional. Dijo que la gran misión Vivienda Venezuela es clave para la construcción del tejido social de las comunas socialistas y de la sociedad del futuro, pues no se trata solo de construir viviendas ni de entregarlas, se trata de construir comunidad, comunas. El presidente también anunció que se prevé instalar y juramentar el Estado Mayor de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y añadió que este programa social debe ir de la mano de la Gran Misión Vivienda Venezuela a fin de brindar mayores soluciones al pueblo venezolano. Recibimos la primera llamada del día de hoy con los buenos días. Aló, buenos días, Randall. Buen día. Y la gente de La Ventana, es Gustavo Nazaré. Gustavo, ¿qué tiempo? Sí, claro, porque a veces, como decirte yo, uno se frustra y ve decepciones, y bueno, pero agarramos impulso de nuevo. Así es, hermano, esa es la labor de todo revolucionario, es esa. Seguro que sí. Ayúdame a aclarar algo, o sea, el evento de la embajada, ¿sí sucedió o no sucedió? Sí sucedió. Tengo información de que fue suspendido por lluvia. No, sucedió, lo que pasa es que, si le vas un poquito al volumen a tu radio, por favor, para comunicarnos mejor, sí sucedió, en efecto. De hecho, te invito, Gustavo, y a quien lo quiera, a revisar nuestra página web www.albaciudad.org. En esta página web están colgadas las fotografías del evento, entre otros eventos que hubo ayer. Lo que pasa es que la actividad se alargó un poco y cuando arrancó el aguacero, bueno, por supuesto la gente se dispersó, pero sí se llevó a cabo, no frente a la embajada de Estados Unidos, pero sí en la cercanía, en la zona cercana, porque sabes que ellos hacen su perímetro de seguridad allí, pero la actividad se llevó a cabo. Ok, bueno, pero como dices tú, fotografía es fotografía, ¿no? Sí. Hablando de todo eso, bueno, hablando de la oposición que se espera, que estás comentando tú, que vende la parte, eso ya está confirmado, eso es más que reconfirmado. Solamente el simple hecho de cuando los paros y los saboteos, ellos invertían la bandera y es un sinónimo de pedir auxilio. ¿Cómo no? A la ONU, ¿no? A la fuerza. No, a la intervención extranjera. Extracción extranjera. Eso lo sabe muy bien el diputado Miguel Ángel Rodríguez. Ajá. Lo sabe muy bien y él fue el que desde un programa de televisión inventó esta idea. Sí, no, seguro. No es que la inventó, que impuso esta idea a sus seguidores. Eso es una forma de comunicarse. Así, o sea, es. Invertir en momentos de urgencia, de guerra, invertir la bandera, significa que quieren que invadan, que ayuden, etcétera, etcétera. Sí, señor, así es. Bueno, entonces, yo tomé la palabra de varios compañeros ayer acercarme al museo de la Plaza de Bellas Artes, la Plaza de Arte, la Plaza Morales, ¿no? Morelos, ¿ah? Ok, donde están las mujeres. Yo llegué exactamente a 2:50. La invitación era para las 2:30. Desde el momento que estuve yo ahí, que llegué, que estuve hasta un cuarto para las 4, si no me equivoco, la única consigna que se oía era: Chávez vive, la lucha sigue, y Obama, yo no sé qué. Eso fue durante ese tiempo que te estoy diciendo. Okay. Lo más triste de todo, yo soy así, y siempre seré así. Considero que así es que tiene que ser un revolucionario. Lo más triste de todo es ver gran concentración de madres y de mujeres venezolanas, okay, con unas, ¿cómo decirte yo?, cargando sus hijos con problemas psicomotores, down, etcétera, etcétera. El problema es que yo corro, yo troto, hago ejercicio, y la Plaza Morelos, desde hace tiempo, la fuente, uh-huh, está tapada. O sea, la fuente no funciona, está tapada, eso se llama por falta de mantenimiento. Claro. Resulta ser que el domingo había llovido, eso estaba así, hacen el llamado y yo más que todo me acerqué para ver qué es lo que iba a suceder. Y sucede que la mitad de la plaza estaba hecho un charco. La única persona que estaban hablando, tratando de hablar o decir algo, que vuelvo y repito, en esos dos horas que yo estuve, no vi ningún mensaje realmente a las mujeres venezolanas a didactizar qué es revolución y qué es lo que está sucediendo realmente en Irak, en Siria. ¿Cómo decir? Mira, era un total chiquero. Había unos muchachos que llamaban a las mujeres, las compañeras, las mujeres que no sé qué están ahí en el museo, vengan para acá, y no sé qué. Y los que están de lado, pero, coño, ¿cómo te vas a estar diciendo eso si en todo el centro había un rolo de charco? O sea, era un charco, era un lago. Cuando digo lago, exagero. Y si digo charco, estoy muy fuera de la realidad, pero muy cercano a la verdad. Lo que quiero decir con esto es que yo me acerqué y la que estaba tratando de animar o hablar o decir algo, que no dijo mucho, por cierto, me extrañó. Era la que fue ministra del Ambiente, la compañera que cuando dieron el golpe, ella salió por televisión diciendo, sí, esto es un golpe, efectivamente es un golpe, no me recuerdo cómo se llama ella, la ministra, ella fue ministra de Ambiente. Uh-huh. Tuve la oportunidad de acercármele a ella, a comentarle, coño, pero mire ese detalle, cómo el hombre va a estar insistiendo que la gente se meta para acá, para hacer volumen, como tú dices, para sacar una foto, para que se vea en televisión, pero viejo, hay un rolo de charco, o sea, un charco, que no significa que era agua recién caída, un charco que tenía sedimento, es algo que tiene tiempo porque yo sé que tiene tiempo. Entonces, si alguien va a organizar algo como eso, y sobre todo donde hay damas, donde hay mujeres, que no vamos a decir que sean el signo débil, pero son mujeres, y por lo tanto hay que respetarlas mucho más, el que preparó eso tiene que estar consciente de que hay un problema logístico, un problema de que el terreno no está en ese momento adecuado para eso. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que con esto te estoy diciendo, ok, el gobierno en la calle, coño viejo, ¿qué es lo que? Cuando yo se lo comunico a la ministra, ella me dice, ay, pero disculpa, es que la cosa es que yo estoy aquí invitada. Señor, discúlpame, déjame seguir desarrollando y yo no te estoy diciendo que me dejes de disculpas o cuál es tu posición aquí, etcétera. Y sigo hablando y entonces me vuelve a interrumpir una ministra de Ambiente, ex ministra de Ambiente, y me vuelve a interrumpir y me responde y me dice, pero tú tienes que darte cuenta que acaba de llover. Oh, Dios. O sea, todavía no se entiende lo que quiero decir. O sea, eso es un problema de logística, es un problema de que ahí hay algo que no está funcionando, que es una fuente desde hace mucho, mucho tiempo, y hablamos y gritamos de gobierno en la calle. Y lo que más me indigna, vuelvo y repito, que eran mujeres las que estaban ahí y querían lanzarla a ese charco para sacar una foto y para que se viera bien en televisión. Feliz día y querida Chávez. Feliz día, hermano. Gracias por la llamada. Tenemos otra llamada por allí, vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, cámara de Francis. ¿Cómo le va, Francis? Bueno, bien. Yo había dicho ayer para hacer una vigilia aquí en la Plaza Bolívar del Valle. Ajá. Pero estoy viendo vía Twitter, recomiendo que busquemos el Twitter de la camarada Indu Anderi. Hay un acto central hoy a las 5 de la tarde en el Teatro Principal. Sí. Yo creo que es bueno que vayamos todos. Con relación a la persona que habló ahorita, ok, cosa muy cierta, pero nosotros ante una posible guerra no podemos estar buscando escenarios bonitos. Y creo que las construimos todos, no puede ser un guión. Y una vez más, las mujeres sí estamos en la calle al frente de la batalla y en las condiciones que se nos presenten. los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, camarada. Mira, la revolución y las causas nobles se defienden en cualquier territorio, ¿no? En cualquier terreno. Hay que superar todas estas vicisitudes. Yo no creo que el pueblo sirio se vaya a molestar porque le manifiesten solidaridad, sea en un charco, sea en una plaza, sea en donde sea. Estamos de acuerdo con que hay que corregir, ¿no? Y sobre todo el asunto de la fuente, que creo que era lo que también molestó mucho al camarada. Una fuente, oye, si tiene que tener su justo mantenimiento. Una fuente no puede estar... el agua, por supuesto, se estanca y esto es un peligro, ¿no? Para la comunidad. Pero bueno, yo pienso que lo importante de este asunto es la manifestación de solidaridad. Creo que es el punto neurálgico de esto. Hay otra llamada en línea. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo estás? ¿Cómo me le va a cámara? ¿Cómo está la cosa? Bien. Saludos, Gustavo. Gustavo, un abrazo. Quisiera conocerte. Qué bueno, Gustavo. Eso es. Qué difícil, Gustavo, para nosotros que no percibimos sueldo del gobierno. Te habla Andy Velasco, sargento Vilarejo, pero doy la vida por este país y por este proceso. Qué lograr. Pero Gustavo tiene razón. El ministro que tú hablaste, Gustavo, es Osorio. Ana Elisa Osorio. Ana Elisa Osorio, que fue ministro del ambiente. Tiene toda la razón, Gustavo. Y quiere que te diga otra cosa, Gustavo. Yo estoy pidiendo, se nos murió aquel señor de Katia que le dijo a mi comandante Chávez la pensión. ¿Cómo se recuerda? Mauro, el de Katia, murió. Sí. Yo tengo 64 años, Gustavo. Y me iré a morir pidiendo por mi ventana, programa que conduce mi amigo Randall Borges y Enza García. Y los oyentes me están oyendo. Los ministros, ¿será que no oyen esta cadena? La ventana, el programa La Ventana. Por favor, la tasa de salida en la tercera edad en los aeropuertos nacionales, no internacionales. Tasa de salida en la tercera edad, eso es para mantenimiento de las instalaciones. La tercera edad debe estar exonerada, como está el medio pasaje de Conviasa. Correcto, ministros, alcaldes, gobernadores, cuando se reúna, que lleven en punto de cuenta uno, lleven eso que está pidiendo Andy Velasco como revolucionario y leal a este proceso hasta la muerte. Saludos, Gustavo, saludos, Randall. Saludos, hermano, gracias por la llamada y por la insistencia, ¿no?, en el tema, un tema ya bastante viejo y que hemos seguido tratando junto a Andy, el tema de la exoneración de esta tasa en vuelos nacionales a la tercera edad. Es una solicitud que se viene haciendo. No sé si se ha hecho de manera formal. Yo no sé si Andy lo ha logrado. No sé, tal vez cuando se vuelva a comunicar por ahí en algún día de esto, nos diga si lo ha hecho de manera formal. Una entrega de papeles, un proyecto, algo bien concreto para que las autoridades tomen carta en el asunto. Ojalá haya sido así. Si es así, oye, lamentamos la falta de respuesta. Y si no es así, ojalá que, bueno, que se presente el proyecto y que las autoridades tengan un buen argumento allí para decir que sí o para decir que no, pero que se explique. Mira, Hindo Anderi, como nos decía la camarada que nos llamó hace un rato desde el Valle, está convocando hoy con todos los movimientos populares y dice en su cuenta de Twitter, como nos lo señaló ella, urgente última hora, acto de solidaridad con Siria en el Teatro Principal este martes a las 5 de la tarde. Pásalo y ruédalo. Por acá lo hemos pasado y rodado a través de nuestra cuenta de Twitter. Tenemos otra llamada. Buen día. Aló, buenos días. Buen día. Hola, Randall, ¿cómo estás? Es Margot. Margot, ¿cómo le va? Bien, la mamá de Luis. Ajá, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ayer llamó una señora, Randall, y dijo lo de los alimentos. Ajá. Te voy a decir, tenemos el dinero y no tenemos dónde comprar. Luis Gustavo está trabajando en el Bicentenario de Zona Rental. Ajá. Y Luis Gustavo dice que no llega nada, no ha llegado nada. Nosotros no tenemos ni siquiera un pote de leche. Salimos a comprar leche en litro. Y no conseguimos aquí en los jardines en ningún lado, el rando. No se consigue. Tenemos que estar entonces, yo no puedo salir a ir a todos los supermercados en Santa Mónica, buscado por ahí. Aquí en el Valle no hay nada, los supermercados no entra nada de... O sea, te estoy hablando de los productos que uno usa, por ejemplo, mantequilla, mayonesa, la pasta está a 30 y pico, todo está al triple, Randall, ¿qué está pasando? Nos están ahogando. Y no le podemos dar gusto a la oposición porque nos está robando. Tenemos que, el gobierno tiene que importar entonces. Si los empresarios de Venezuela no nos quieren matar del hambre, bueno, pero importen, no hay dinero. ¿Ah? Te digo sinceramente, mi nevera está con agua nada más. Te lo juro. Y las despensas están vacías. Luis Gustavo hacía lo compraba, ¿no? Tú sabes que él trabaja ahí y sabe cuando llega. Claro. Anoche llamé a una compañera para que le consiguiera 2 latas de leche, imagínate tú, y no hay, no está entrando nada en los bicentenarios, no sabemos qué está pasando. Mira, lo que decíamos ayer, ¿vale? Lo conversábamos ayer. Yo te oí, yo los oigo a ustedes desde que estaban en Yedecaí Mundial, imagínate tú. Ah, bueno. Imagínate el tiempo que hace eso, porque sí. Confío en ustedes porque son personas que razonan, no son periodistas que limitan a las personas, ¿me entiendes? Ustedes son muy muy claros, pues, pero te lo digo porque lo estoy viviendo. Tengo una persona aquí en mi casa que trabaja en un bicentenario y de verdad te digo que Luis Gustavo no ha podido traer nada. Claro. Oye, nada. Bueno, esperemos. Y otra cosa, Fernando, otra cosa que te iba a decir, un pollo está costando aquí en los jardines del Valle 100 bolívares, un pollo. 100 bolívares. Y un kilo pero, de carne. Pero hablamos del kilo o el pollo. El pollo entero. Entero. Sí. Un pollo, tú vas a comprar y un pollito, un pollito, me están haciendo señas por aquí. Y sí, y el kilo de queso blanco, que es el queso que comemos nosotros desde que nacimos, está en 180 bolívares. Qué barbaridad, mira cómo entonces, están asfixiando. Es que eso es lo que yo no entiendo. Nos están ahogando, nos están asfixiando. Es, eso es lo que yo tampoco entiendo. El gobierno tiene que meterle la mano, porque mira, aquí un señor lo dijo en estos días, yo fui a la oficina de un diputado esta semana, y había un tipo en el ascensor ahí en el edificio donde están los diputados, José María Vargas. Se llama así, ¿no? El de la Asamblea. Sí. El señor llevaba harina pan y dijo, ellos lo que pasa es que nos dan aquí harina pan aquí en Caracas, porque aquí en Caracas es donde se va a formar el gran, tú sabes. Es que se va a formar, dicen ellos. Decía el tipo ahí, un señor de esos trabajadores que se ha dedicado de toda la vida. Sí. Porque ellos, aquí no, en el interior del país, en Maturín, San Juan de los Morros, ninguno, no llega a nada. Entonces nos están asfixiando. ¿Por qué? Pues ellos saben que a nosotros, eso es lo que nos preocupa, la comida, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y los empresarios aquí en Venezuela les están dando los dólares y nos están asfixiando. Porque esto es como el 2002, el 2007, como nos han venido, tú sabes. Hay que atacar eso urgente porque el pueblo en la calle está bravísimo. Te lo voy a decir, sinceramente, yo camino esa avenida todos los días y tú oyes en el supermercado, en la farmacia, en la ferretería. Yo amo mi país, amo mi gobierno y no quiero que nuestra revolución vaya a caer por culpa de estos vendepatrias. Así es. Pero el gobierno tiene que ya meterle el pecho a esto. Nos están asfixiando, Rando. Bueno, cariño, muchas gracias por la llamada. Bueno, mi amor, felicitaciones por tu programa. De verdad que ustedes, te estoy diciendo, desde Lleve Caí lo sigo. Hasta que llegó el sinvergüenza ese Lleve Caí, bueno, ustedes se fueron. No digo más nada del tipo ese. Dale, mi amor, hasta luego. Chao, pues. Mira, hay una situación, ¿verdad? Aquí, dos servidores, aquí, compañera Enza, Luigi, este servidor acá, somos igualmente parte de este gran pueblo, este heroico pueblo venezolano, y sufrimos las mismas desventuras que todo el mundo. La llamada de la camarada, muy al lugar, la sufrimos también. O sea, la sufrimos también. Nosotros también hacemos mercado, nosotros pagamos carritos, tomamos metro, y uno se da cuenta de lo que está pasando. Ahora, aquí alabamos mucho en nuestro país el tremendo soporte en cuanto a inteligencia se refiere. De verdad que nosotros tenemos uno de los organismos de inteligencia más competentes del mundo. Sería bueno que de pronto hiciéramos un estudio. No sé si se habrá hecho, si se estará haciendo. Pero caramba, que inteligencia también defina esto que está pasando en la calle. Y es una realidad, es una realidad. Nos vienen asfixiando con el tema de la comida. Hacer mercado se ha convertido en un suplicio. Hacer mercado hay que ir zanqueando de lado en lado, porque sumado al problema de desabastecimiento, sumado al problema de la especulación, del acaparamiento, del desvío de productos que tiene el aparataje privado de la alimentación, que controla el 70% de la distribución de comida en nuestro país,

Vaya, que es la gente de Panteón Rococó. Nos traen el Paisalo para abrir esta parte del programa. Buena banda, buen tema musical. Vuelve, vuelve, una y otra vez vuelve a empezar la insistencia. La perseverancia es la que hace a los triunfadores y de eso tenemos bastante en Revolución. Abrimos esta parte del programa. Recuerde las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. Mensajes a través de la cuenta Twitter, arroba la ventana abierta. Aquí nos escribe Carmen García y se queja de una situación en la página web aporrea.org, donde dicen que expulsan a usuarios que comentan desigualdad de ley de arrendamientos. ¿Qué tal? Ahí nos comenta la nota igualmente. Erasmo Ledesma nos dice, John Kerry y Colin Powell de hoy. John Kerry, el Colin Powell de hoy, quien utilizó falsas pruebas de armamento químico para invadir Irak hace una década. Así están las cosas. Davis nos dice, hablando de escasez, ¿dónde está la comida que trajo el gobierno del exterior? Ayer tuvimos que mandar cajas de comida a familia en Rubio. Allá no hay nada. Esto nunca había ocurrido. Esta es una situación que también nos han reportado de diferentes partes del interior del país, sobre todo la situación en el interior del país con el asunto de la distribución de alimentos es mucho peor que en la capital y por eso llamábamos, ¿no?, hace un rato, oye, a poner acciones pero firmes, contundentes, enérgicas y rápidas en esta situación. Los correctivos no pueden esperar en la situación de la distribución de alimentos. Por otra parte, Mildred de Carrasquel nos dice, supermercados, panaderías, etcétera, hacen de las suyas. No hay leche en polvo ni azúcar y los precios del queso y jamón sin control. Nos agrega, en Feria Escolar de la Candelaria, lo único que venden a precios solidarios es el gobierno. Los demás stands tienen precios de la calle. Bueno, quejas que siguen llegando, sobre todo con el asunto del descontrol en los precios y la falta de productos en los anaqueles. Comentarios en este momento se acerca, ¿no? Ya decíamos que toda esta situación tiene que ser revisada cuanto antes, puesto que vienen unas elecciones. Y esta es una herramienta que electoralmente van a utilizar los opositores, pero durísimo, contundente. Y es algo real, algo que uno vive en la calle. No es un invento, no es algo. Vaya a hacer un recorrido por diferentes supermercados públicos o privados y se va a encontrar con situaciones similares. ¿Y qué pasa? Fíjate cómo empieza a actuar la derecha. Cómo empiezan desde la derecha a hilar fino, a hilar por todas estas situaciones complicadas. Y ya sabemos que dentro del CNE hay uno de los árbitros con una abierta intencionalidad política, no la ha ocultado nunca. Se trata del señor Vicente Díaz con sus posiciones de férrea oposición al gobierno. A veces que raya mejor no decimos, es un árbitro, ¿no? Hay que respetar al árbitro. Pero bueno, fíjense lo que ha dicho, lo que ha dicho. Ha escrito a la cuenta red social Twitter lo siguiente, este señor Vicente Díaz. Presidente Maduro, respete la Constitución y el Estado de Derecho. Usted sabe que en democracia, partido y gobierno no son lo mismo. La presentación de la tarjeta de su partido en un acto de gobierno es violatoria del marco legal. ¿Pero por qué? ¿Y es que acaso cuando la presenta Primero Justicia, cuando la presenta Acción Democrática, cuando presentan sus diferentes tarjetas, se está haciendo lo mismo? Yo me pregunto, ¿Vicente Díaz se ha puesto a revisar de dónde viene el financiamiento de la oposición? Algo que está en tela de juicio en este momento por los actos de corrupción. Sobre todo con este prófugo de la justicia, Oscar López Colina. ¿De dónde viene el financiamiento de la oposición, señor Vicente Díaz? Le increpamos a revisar esta situación en vez de estar hablando este tipo de cosas. Porque es lógico que en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela se presente esta tarjeta y el presidente de la República en este momento, como lo fue Hugo Chávez también, es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, ¿cuál es el problema? Nos preguntamos, ¿cuál es el problema? El problema es que sabe que las fuerzas revolucionarias tienen la voluntad mayoritaria del país y de una vez usted empezó a hacer campaña en contra, señor Vicente Díaz, ¿será eso? ¿O será que no le duele, como le duele a todo el país, los diferentes actos de corrupción y de financiamiento de dudosa procedencia que se están haciendo en el seno de la oposición y que están saliendo a la luz pública, pero bueno, como peces muertos en un mar contaminado. Así están saliendo los pecadillos de la oposición, sobre lo cual todavía no he escuchado ninguna reflexión suya, señor Vicente Díaz. ¿Necesita el país saber de dónde provienen los fondos con los que se financia la oposición? Y esta es una tarea suya, señor Vicente Díaz. Es una tarea exclusivamente suya presentarlo al país, porque con su cargo en el CNE es lo que le compete. Comisión de Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, la que usted preside, señor Vicente Díaz. Explíquele eso al país. Interesante saberlo. Recibimos llamada telefónica. Buen día. Bueno, hola, Randall. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va, hermano? Soy yo, el marciano favorito de Coche. ¿Cómo está Coche? Saludos a Enza, donde quiera que esté. Mira, yo me voy a referir a lo del abastecimiento. Diga usted. Si el gobierno volviera a hacer en los próceres, aunque sea dos veces por la semana, como hacía antes, mercado a cielo abierto, eso sería un paliativo por este momento, porque nos están atacando fuerte. Y también tenemos que abocarnos a la producción. Yo soy una persona casi de la tercera edad, y contemporáneo con el presidente Chávez. Si a mí me llaman a producir en cualquier zona aledaña o cercana a Caracas, zona verde, a sembrar, yo voy. Otra cosa, en cuanto al Bicentenario, como te dije ayer, los precios están fluctuando de una manera extraña. Por ejemplo, un kilo de cebolla te cuesta en este momento 19 bolívares. Bueno, ya dentro de 15 días, porque yo guardo la factura, ya dentro de 15 días te vale 24 bolívares. Entonces te rebajan en un producto, pero te lo duplican un mes o 20 días después. Es más, yo le voy a enseñar esa factura que yo tengo a los que vigilan ahí de la milicia. Uh-huh. Porque ellos tienen que emplear un sistema de supervisión. Porque parece, ellos nada más lo que hacen es tacharte la factura, ¿no? Ellos tienen que emplearse un poquito más a fondo, porque estamos en un momento que nos están atacando es por la comida. Fíjate que yo te dije que estaba leyendo la historia de Afganistán. Sí. En los años 50, tú sabes que Afganistán no tiene mar. Toda la producción la importación de ellos viene por la frontera. Bueno, a ellos, el embajador de Estados Unidos pagó mercenarios para que trancaran la frontera en Pakistán, porque por ahí es donde le viene la comida a ellos. Y era para estrangularlo económicamente, porque ellos querían que cayera el régimen de ese momento, la presidencia de ese momento, porque ellos querían Afganistán como pivote para atacar a la Unión Soviética. Y anoche las fuerzas combinadas de la frontera capturaron 40 toneladas de alimento para ganado que iban hacia Colombia. Lo felicito por ese trabajo, verdaderamente. Ahora yo digo, ¿eso va para los campesinos colombianos? No, eso va para los grandes señores feudales de la droga y de los terrenos allá en Colombia, que son los que, engranados aquí con la oposición, nos están haciendo esta guerra económica también. Sí, gracias, Randall. Gracias a ti, hermano. Hay otra llamada, Luyer. Le atendemos entonces. Buen día. Buen día, Randall. ¿Cómo me le va? Te llamé para devolverte la llamada, como dice. Ajá, usted me dice. Mire, hermano, póngame cuidado. A ver. Nosotros, yo me refiero a nosotros, tú sabes, el grupo de oficiales y suboficiales comprometidos con este proceso. Ajá. ¿Correcto? ¿Cómo no? Todos tus programas están grabados. Yo soy uno de los leales a tu programa desde que viene de Lleve Cae Mundial. Ah, bien. Como dijo ahorita la compañera que lo fueron ya, ok, yo sé, nosotros sabemos por qué fue, y después de las elecciones yo te voy a decir algo de esa persona, ¿oíste? Ah, bueno. Después de las elecciones, ponme cuidado. Diga. Respecto a los aeropuertos que lo estoy pidiendo. Ajá. Te voy a decir lo siguiente, no creemos en escrito, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Dígame. Ven acá, nosotros pasamos varias veces por intermedio de la Casa Militar, pasaban al oficio a mi comandante Chávez, ¿correcto? Ajá. No nos daban respuesta. Bueno, ¿y qué está pasando así? Aquí vino un superior y me dijo, entrompen a mi comandante Chávez una vez y yo te lo dije por este medio, en Fuerte Tiuna, lo entrompamos en el patio de honor, un compañero y yo, llevaba al lado a él, al almirante, actual ministro de Defensa, Maniglia, Teresita, ¿correcto? Okay. Y le dijimos, mi comandante, esto, la tercera edad, ¿cómo va a ser esto, chicos? No puede ser, mire, toma nota ahí. Era ministro de Transporte y Comunicación, los puertos y los aeropuertos pertenecían a Chacao, al ministro de Transporte y Comunicación, que está en el edificio en Chacao. Era ministro Francisco Garcés, el que va ahorita como candidato de Huacaipuro, ¿correcto? El oficio llegó a la dirección de Secretaría, porque nosotros le metimos el seguimiento. No sé si llegó a mano de Garcés, pero lo cierto es que no hubo respuesta. Vuelve otra vez mi comandante tú Chávez. Tienes, Andy, dime. ¿Tú tienes copia de recibido de esas propuestas? No, porque eso nosotros se lo dimos personalmente a mi comandante. Ajá. Y mi comandante sabemos nosotros. Después, ponme cuidado, Randy, disculpa. Sí, no, tranquilo. Lo volvimos a entromparlo otra vez. Y llevaba al lado a Teresita Maniglia otra vez. Y dijo con esta palabra a mi comandante. Te lo dije la semana pasada. Bueno, ¿qué vaina es esta? Así lo dijo mi comandante. Lo dijo, ¿qué vaina es esta? ¿No van a quitar esto? Lo dijo, los aeropuertos y los puertos pertenecían al almirante Elsa Gutiérrez, que tiene la sede ahí en la Avenida Venezuela, el Rosal. Lo ordenó otra vez mi comandante Chávez, no lo han quitado. Y entonces, como nosotros no creemos en oficio, por eso es que lo hacemos por este medio, porque queda grabado, y el ministro de la cultura, si puede estar oyendo el programa, ministro, anótelo en punto de cuenta ahí, Alvarito, anótelo ahí en punto de cuenta y se lo dice a Nicolás Maduro, nuestro presidente, verbalmente, mire ahí este reclamo. Esas son las ayudas que hay que hacer hacia el proceso revolucionario y ayudar a Maduro en eso. Chao, Rando. Chao, hermano, muchas gracias por la llamada y bueno, por explicarnos en qué estatus se encuentra esta situación. Igual siempre es bueno, ¿no?, insistir. Yo pienso que no hay que abandonar la lucha en ningún sentido. Confiamos igualmente en la lucha y el valor y el empuje que tiene nuestro camarada Andy, que siempre se ha comunicado con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Y no hay que desmayar en la lucha. Si hay que presentar 80 cartas, 80 cartas se presentan. Si hay que presentar 200 cartas, 200 cartas se presentan. Pero es una solicitud que por lo menos nosotros la encontramos justa. Aquí siempre la hemos encontrado justa. Que es la lucha que ha tenido nuestro camarada Andy Velasco, no solo en lo personal, sino también y por supuesto en lo colectivo, de la eliminación de esta tasa arancelaria en vuelos nacionales para las personas de la tercera edad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un beneficio adicional, un gobierno que además lucha por la justicia social, un gobierno que se ha caracterizado en cada uno de sus actos por brindar la mayor suma de felicidad posible a los colectivos. Yo pienso que es bien viable, pero hay que insistir una y otra y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Twitter, @ la ventana abierta, nos comunica por acá Tibaire Aponte. Randolph, casi lloro escuchando a nuestro gigante. ¡Qué ser humano tan maravilloso! ¡Qué orgullo haberlo tenido y tenerlo por siempre! Nos imaginamos que se refiere a lo que sonó en la pausa del programa, ¿no? Estas reflexiones del presidente Chávez. No, estos micros, esta serie de micros que tenemos de Yo Soy Chávez. Yo Soy Chávez. Y tener a Chávez siempre presente en todos los actos. Y este micro en especial es hermoso, es muy sentimental. De aquella experiencia en la que el presidente Chávez paró la caravana presidencial a recoger una perrita que estaba en la calle que tenía una patita rota. Ordenó operar a la perrita, salvarle la vida. Salvarle la vida. Y de allí parte el sentimiento de ser revolucionario. De sentir amor por todas las cosas. Por todos los seres. Por eso nuestro sentimiento en contra de la guerra. Porque ahí se trata de vidas humanas, semejantes, iguales que nosotros, ¿vale? Gente que respira, gente que camina, gente que tiene esperanza, gente que tiene sueños, gente que piensa en un mundo mejor, sea usted de derecha, sea de izquierda, sea usted capitalista, socialista, sea usted musulmán, sea usted cristiano, sea usted budista, sea usted judío, de la religión que sea, de la raza que sea. pero tenemos sueños, tenemos esperanza en un mundo mejor, y esos somos los más. Esa es la mayoría. Por eso seguimos diciendo que tenemos que ser como Chávez. No recordarlo por allá como la fotico, el afichito, el mural en la plaza. Tenerlo dentro a nosotros, cada palabra. Por eso siempre recordamos las palabras del comandante aquí en Alba Ciudad. Siempre lo tenemos presente. Ejemplo de vida, ejemplo de lucha, ejemplo de amor incondicional por la patria y sus semejantes. El espíritu de Chávez que truena, truena, truena, como lo dice la gente de Radio Candela. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. También decía Bolívar, no nos caerá la unidad por designios divinos. Tendremos que trabajarla. Porque esa unidad tan ansiada, tan luchada, tan bregada, decimos aquí, de estos últimos 200 años, siempre se estrelló. Todos los

Biover y Los Piraos, talento nacional que suena en Alba Ciudad. Esta es La Ventana, el tema. Queremos dedicárselo a nuestros compatriotas opositores que habitan en municipios gobernados por la derecha. No ves más allá, se llama el tema, ¿no? No ves más allá. ¿Qué queremos decirles con este? Vamos a traer este caso específico. No sé si estarán informados, informadas de la tronera gigantesca que se abrió en la avenida Francisco de Miranda a la altura de Chacao. Una tronera inmensa, inmensa. Y como hay gente que de verdad no quiere ver más allá, recibe discursos de su liderazgo, como este discurso del alcalde del municipio Chacao, Emilio Graterón. ¿Saben lo que ha dicho este señor sobre el mega hueco que se abrió en la Francisco de Miranda a la altura de Chacao? Dice que tiene dos hipótesis de lo que puede ser el origen de este mega hueco. Una avenida súper, súper transitada. Dice él que en primer lugar, a unos 60 metros del hundimiento se encuentra la quebrada Chacaito. Como si eso fuera culpa de la quebrada, ¿no? Y no del embaulamiento que debería tener. Y que en segundo lugar, que existe la quebrada Chacaito, esto pudo haber repercutido en el debilitamiento del pavimento y provocar el hundimiento, ¿no? Y en segundo lugar dice que existen dos grandes tuberías de alimentación de aguas blancas que fueron inhabilitadas, por lo tanto Chacao ahorita está sin agua, ¿no? El municipio de Chacao no tiene agua en este momento por este hundimiento en la avenida Francisco de Miranda. Él menciona estos dos problemas. Uno, que es que está cerca una quebrada. Y la otra, que hay dos tuberías de aguas blancas que pasan por la zona. Cabe destacar que el hundimiento se produjo justo por donde pasan la línea 1 del metro de Caracas. Por lo que estos trabajos de mantenimiento y de refacción de la vialidad tienen que hacerse con sumo cuidado. Con mucho cuidadito. No vayan a afectar los túneles o algo por el estilo, cuidado. De todas maneras, sabemos que la gente de Hidrocapital está trabajando, sobre todo en lo que tiene que ver con la refacción de esto y la canalización de estas aguas. Y también, bueno, el tema de las tuberías de aguas blancas que pasan por allí. Pero en ningún momento el alcalde de Chacao refirió a un tercer punto que, a mi modo de ver las cosas, es lo que agrava esta situación: la falta de mantenimiento, compadre. Falta de mantenimiento preventivo. Si hay una quebrada ahí, ¿por qué no se embaula la quebrada? ¿Por qué no se hacen trabajos en esta quebrada? ¿Por qué no se articula con la gente de Hidrocapital para hacer un mantenimiento preventivo de las tuberías de aguas blancas? Ah, es que no hay voluntad para articular con el gobierno central, creo yo. Y además de esto, ese tercer punto pasa porque el alcalde Emilio Graterón no ha tenido la voluntad de sentarse a dialogar con la gente del gobierno central para hacer planes estratégicos para el municipio de Chacao. Ellos creen que, bueno, como es el municipio más rico de todo el país, además, que más percibe dinero por todo el país, eso sin contar con la proliferación de bingos, casinos y lugares de turismo exótico que hay, sobre todo en las noches, en el municipio de Chacao, que pagan altísimas tarifas por concepto de impuestos, además de los múltiples comercios de todo tipo que hay allí. Una zona comercial por excelencia de impuestos muy costosos, muy elevados. Por eso el municipio más rico del país. ¿Y cómo se explica el habitante promedio de Chacao que estas cosas pasen por falta de mantenimiento? Ah, pero es que a la gente también se le olvida que durante los dos gobiernos de Leopoldo López en el municipio de Chacao se reconstruyeron 8 veces las aceras, casi que una vez por año. Son dos periodos de 4 años, ¿no? Dos periodos de 4 años cada uno. Y en esos 8 años, 8 veces se reconstruyeron las aceras del municipio de Chacao. Claro, a la gente también se le olvida que la constructora de Papi, del papá de Leopoldo López, es la que hacía estos trabajos. Y la de un tío. O sea, eso también parece que se le olvida a la gente. Y en esas 8 reparaciones, refacciones de todas las aceras de Chacao a la altura de la avenida Francisco de Miranda, ¿por qué no se fijaron en que estas cosas estaban pasando? Que no les dio tiempo, no les dio chance, les dio flojera. ¿Qué pasó allí? Falta de mantenimiento, falta de prevención. Lamentable, triste que estas cosas estén pasando, sobre todo porque hay gente que se niega a ver más allá. Como dice la canción de Biover y los Pirados, no ves más allá. Los que sí están viendo más allá y bien lejos, una mirada a distancia, a muchísima distancia, son los expertos venezolanos que desde ayer asumieron el control total del satélite Miranda, ubicado en órbita espacial desde el pasado 28 de septiembre de 2012. Desde ayer lunes, el satélite Miranda está siendo controlado por 54 profesionales venezolanos desde territorio venezolano, luego de ser capacitados en China. Esto lo informó el ministro para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, desde la base aeroespacial Manuel Ríos, en El Sombrero, Estado Guárico. Recordó que el grupo de especialistas venezolanos que operan el dispositivo partió a China el 12 de febrero del 2012 para su formación en el área. Indicó que desde enero hasta el presente año el satélite de percepción remota era controlado por expertos criollos, pero en una ciudad china. A partir de ayer está siendo controlado nuestro satélite Miranda, el segundo que tenemos en órbita gracias al genio del presidente Chávez. Está siendo controlado desde Venezuela, desde El Sombrero, Estado Guárico. Este satélite permite tener una detección fotográfica instantánea de recursos naturales y permite la planificación de parques industriales, ampliación de urbanismos, zonas húmedas y prevención de desastres naturales. Del mismo modo, el ministro Fernández resaltó que la mayoría de los expertos fue formado en universidades venezolanas a nivel de pregrado y luego de ser seleccionados, viajaron a China a formarse en diversas especialidades. El satélite Miranda ha realizado 4.350 órbitas al planeta, ha dado 900 vueltas al territorio nacional y ha cumplido 731 misiones satelitales. Saludos, satélite Miranda, y tenemos patria, tenemos control de nuestro satélite en tierra venezolana. Menos mal, gracias a la revolución. Otra noticia importantísima que queremos destacar a esta hora es la labor de patrullaje inteligente lanzada el día de ayer por el gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Miguel Rodríguez Torres, jefe de este despacho, explicó que el método de patrullaje inteligente divide el territorio a vigilar en cuadrantes que son recorridos por la Guardia Nacional Bolivariana y por la Policía Nacional Bolivariana, instruidos en no rebasar, a menos que sea necesario, el espacio que les corresponde. Se hizo la entrega de unos teléfonos especiales para todos estos funcionarios, están en su poder, y entre el día de ayer y el próximo jueves es necesario, informó el ministro, que la comunidad del municipio Sucre, en el estado Miranda, maneje, aborde, tenga conocimiento de todo lo que está sucediendo en cuanto a esta labor, en cuanto a este plan de patrullaje inteligente. Se va a difundir a través de volantes informativos la división en cuadrantes del municipio Sucre del estado Miranda y los números telefónicos que correspondan a cada uno de los cuadrantes para que la colectividad conozca a cabalidad la nueva metodología de vigilancia. Atentos con la distribución del volanteo, recójalo, llévelo a su casa, lléveselo al amigo que vive en el municipio Sucre, infórmese bien para que tengamos en cuenta esta labor de planificación en cuanto a la seguridad en este municipio. Este es un piloto que ya se vino ensayando en la parroquia Antímano de Caracas y que ha sido muy exitoso, pues, para las autoridades, sobre todo la Guardia Nacional Bolivariana, en este plan Patria Segura, y la Policía Nacional Bolivariana, ha sido muy efectivo en la lucha contra la delincuencia por la rapidez de la denuncia y la división en cuadrantes de seguridad que están asignados, pues, a diferentes instancias de las fuerzas de seguridad del Estado. Rodríguez Torres, el ministro, dijo algo bien importante del por qué esta acción se acomete en el municipio Sucre del estado Miranda. Las cifras oficiales y las cifras de las encuestadoras privadas también. Tienen al Estado Miranda como la entidad más insegura del país. El Estado Miranda, la entidad más insegura de todo el territorio venezolano. Y en específico, el municipio Sucre como el más inseguro del Estado Miranda. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la policía de Miranda? ¿Qué pasa con la policía de Sucre? Y tenemos la respuesta. La respuesta es que no existe ni un efectivo de Poli Miranda, ni un efectivo de Poli Sucre, pero tampoco de Poli Baruta ni de Poli Chacao, que participen en el plan Patria Segura. No hay ni uno. Habían como dos o tres de Poli Miranda y los retiraron, fueron mandados a retirar de este plan. Se nota que están jugando el fracaso del plan, ¿no? Se nota que no les interesa hacer llave con el gobierno central para hacer una verdadera lucha contra la delincuencia. No hay voluntad, no hay voluntad. Esto lo estamos viendo, transparentemente lo estamos viendo. Cuando hay unos funcionarios participando en lo que conocimos como DIVICE, usted lo recuerda, ¿no? El dispositivo de seguridad ciudadana, el DIVICE, había unos efectivos participando con el gobierno central y fueron retirados en plena acción del plan, retirados los funcionarios de Poli Miranda. Mandados a retirar, obvio que por su gobernador, no puede ser de otra manera. Yo no creo que estos efectivos policiales se vayan a retirar de este plan con el gobierno de una manera voluntaria. Ah, porque le dio la gana, porque me caen mal, porque no los quiero, y se retiraron. No, alguien los mandó a retirar. Y tampoco creo que el jefe de la policía de Miranda vaya a actuar de esta forma, inconsultamente. Alguien levantó el teléfono y dijo, retírense. Y la orden fue retirarse. Así de lamentable es lo que la oposición se atribuye como bandera, ¿no? Ah, la delincuencia, la criminalidad, la inseguridad y tal. Pero a la hora del té, a la hora de verdad de ponerle cara al tema de la inseguridad, estas son las acciones que en la práctica llevan a cabo los gobiernos de oposición. En tal sentido, el ministro Rodríguez Torres destacó que el gobierno bolivariano se ha visto en la necesidad de intensificar el patrullaje en el estado Miranda, la entidad de mayor índice delictivo del país, ante la ausencia de la gestión regional a cargo del gobernador de derecha Enrique Capriles Radonsky y sus alcaldes aliados. No hay patrullaje, no hay vigilancia, no hay colaboración con el gobierno central, no hay llave que se arme allí para acabar con este flagelo que afecta a todos por igual, afecta a todas las clases sociales igualmente. Aquí ningún ladrón, ningún asesino, ningún narcotraficante, ningún violador, ningún delincuente va a preguntarle a la gente a la que le va a hacer daño, le va a preguntar, mire, usted es chavista, usted es opositor, usted es rico, usted es pobre. Y en base a eso comete su fechoría, ¿no? Aquí todo el mundo está afectado por igual. Y lamentablemente tenemos estos gobiernos regionales y locales que no les da la gana de trabajar armónicamente con un gobierno porque lo que les interesa es sabotear, pues. Para ellos, qué bueno que haya inseguridad. Para ellos, qué bueno que hayan muertes, que hayan asesinatos, que hayan robos, que hayan violaciones, que haya toda esta situación que queremos erradicar. La gran mayoría del país quiere que se erradique toda esta problemática. Pero bueno, para ellos eso es un éxito. Cada vez que ocurren hechos delictivos, levantan las banderas. Este gobierno no lucha contra la inseguridad. Este gobierno que no sé cuánto. Y cuando vamos a la acción de los municipios y gobernaciones que tienen su poder gente de oposición, vemos que la cosa se pone color de hormiga, porque sencillamente no hay colaboración. Usted lo vio en el estado Zulia, específicamente en su capital, la ciudad de Maracaibo. Hay dos patrullas nada más. Maracaibo es la ciudad más poblada de Venezuela. Se habla de hasta 7 millones de habitantes a veces, ¿no? La ciudad más poblada de Venezuela y dos patrullas. Terrible, ¿no? Terrible. Leemos algunos mensajes de texto. Mensajes de texto no, esto es Twitter. Arroba la ventana abierta que usted nos ha enviado. Nos dice por acá Mildred Carrasquel: Vicente Díaz es un cobarde que por no tener físicamente a nuestro comandante dice cualquier estupidez. Es un cobarde bozal de arepa. Mildred nos agrega: urgente, cambio de ministro de alimentación, hay acaparamiento, especulación desbordada. Y lo envía a otras cuentas como la del presidente de la República y el presidente de la Asamblea. También al vicepresidente se lo reenvía. Helvética Juramentada dice: hola panas, todos sabemos de qué fondos proviene la campaña de la oposición. De bajos fondos. Y el logo de su tarjeta será un sobre. Me imagino que será el sobrecito de este Manila, ¿no? También nos comentan: Kerry se enfrenta a Clinton por la Casa Blanca, la invasión a Siria. Según lógica imperial, le daría puntos. Aberrante. Terrible. Así están las cosas. Cerramos la ventana por el día de hoy. Por supuesto, le agradecemos su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria bella, hermosa, como esta Venezuela. Lamentando, oye, vale, la derrota ayer. Tan bien que jugamos. La selección de baloncesto. Perdimos apenas por 6 puntos contra Argentina. Ganamos los 3 primeros cuartos y en el último se volteó todo. Pero bueno, el éxito que acompaña a nuestra Vinotinto y que acompaña todas las acciones de nuestro país. Le agradecemos a Luis Arloyo el estar ahí frente al control técnico y, por supuesto, nos despedimos. Hasta mañana. El equipo de esta ventana, que mañana volverá y estará integrado por Enza García y este servidor, Randolph Borges. Los dejamos con buena música. Esto es para el recuerdo y también para la reflexión desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo venimos pidiendo que le demos un chance a la paz? Vamos con los Beatles. Chao.